e la sombra del destino que me viene a setear. Si veces que se mecen al viento nocturnal y sonando en un órgano está mi corazón. Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca palidez. Palomas que se matan, pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión. Y llorando en un órgano está mi corazón. Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca y tu rostro tan sereno con su blanca palidez, con su blanca palidez, con su blanca palidez.